Tuvieron lugar mítines militares civiles en saludo a la exitosa prueba de explosión de la ojiva nuclear, que manifestó sin reservas el poderío de la Corea del Chuche en las provincias Hamgyong del Sur y Ryanggang el día 17. Participaron funcionarios de órganos militares, trabajadores y estudiantes de las provincias. Tras darse lectura a la declaración del Instituto de Armas Nucleares de la República Popular Democrática de Corea, se pronunciaron discursos de felicitación. Los oradores dijeron que los acontecimientos asombrosos que se logran sucesivamente y en forma multifacética este año significativo en la rama de la industria de defensa nacional, poniendo en pleno juego el poderío enorme y la fuerza condensada de la Corea del Chuche, son valioso fruto de la dirección entusiasta y la abnegación noble del mariscal Kim Jong-un, que tiene como don innato la audacia y el coraje del Paektu.